Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Los estamos recibiendo en una emisión de La Gente y su Defensor, exactamente la 736 de un ciclo que ya lleva más de 14 años y que abarca a más de 200 radioemisoras de todo el país, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Y esta es una oportunidad inigualable porque tenemos la posibilidad de dialogar hoy, nos está visitando, con el secretario general de esta institución, del Defensor del Pueblo de la Nación, el contador Carlos Aquín, que tiene en sus manos la máxima responsabilidad y está un poco, por primera vez desde que ha asumido esas funciones, para contarnos con qué espíritu, de qué manera, cómo están las cosas, cuál es su agenda. ¿Cómo le va, Aquín? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ante todo, gracias por la presentación. En realidad soy de la casa, sabe que hace años que estamos trabajando junto a los defensores, a los adjuntos, y en esta oportunidad las circunstancias han hecho de que la Defensoría haya quedado a cargo del Secretario General debido al vencimiento de mandatos que tuvieron los adjuntos que se desempeñaban en esa función y al hecho de que no se designó defensor desde la renuncia de Eduardo Mondino, último defensor. A partir del 10 de diciembre, con el vencimiento de esos mandatos, el Congreso de la Nación, a través de sus representantes, ante la imposibilidad de designar defensor debido a mayorías especiales que se requiere en el Congreso y a la falta de acuerdo político, decidió que quedemos a cargo de la Defensoría. Y cuando yo digo decidió que dejemos, me estoy refiriendo a que no es una cuestión en la persona de Carlos Aquín, sino que es una responsabilidad en las personas de quienes integramos la institución. Yo soy el secretario general, no soy designado defensor, eso lo dejo muy en claro, pero vamos a trabajar todos juntos desde la Defensoría del Pueblo de la Nación para dar las respuestas que cada uno de los ciudadanos de este país necesita en cuanto a la presentación de sus afectaciones de derecho, tratando de que sea de la mejor manera posible y tratando también de posicionar a la institución como una clara referencia en materia de derechos humanos. A esos efectos vemos que la tarea es ardua, que hay muchas cuestiones que encarar, y en ese sentido dejarle la tranquilidad a quienes acuden a nuestra institución de que vamos a hacer y cumplir con todas las obligaciones que nos da la ley de creación de esta institución. Yo miro con preocupación desde algunos sectores con los cuales he conversado y he recibido en este tiempo, que son las ONG que están en temas ambientales, en temas específicos de derechos humanos, de una visión como que no se puede cumplimentar con el objetivo de la Defensoría en función a algunas limitaciones que tenemos. Y focalizan esas limitaciones quizás en la imposibilidad de presentarnos en juicios ante la justicia por justamente no tener la legitimación procesal ni tener la designación como defensor. Pero yo lo que les digo es que nuestra institución no es el objetivo llegar a un juicio, no es el objetivo llegar los planteos que nos hacen los ciudadanos a la justicia, sino que es ante los conflictos presentados pararnos al medio de los conflictos, tratar de no ser generadores de nuevo conflicto por expresiones públicas a través de los medios, en donde se agrandan los conflictos en vez de solucionarlos. Tenemos la firme convicción de que esos conflictos generados tenemos que solucionarlos, tenemos que ser la mejor parte mediadora entre las partes en conflicto y llevarlos a una solución. Creo que si se llegara, por lo menos en esta gestión, al punto donde tendríamos que llegar a una cuestión judicial, y yo sentiría como que hemos fracasado en nuestra gestión, porque, repito, no es función de la Defensoría llegar a juicio, claro, nada por el estilo. Claro. Así que eso lo comento, lo transmito, porque si bien es cierto es una limitación, no es una cuestión que a nosotros nos preocupe esa limitación, porque efectivamente no, yo por lo menos no tengo la más mínima intención de llegar o llevar conflictos a la justicia. Claro, no es lo esencial, ¿no? La cuestión judicial. Me refiero a que es valiosa o importante la legitimación procesal, pero como bien señala usted, y esto posiblemente tiene que ver con una mala interpretación de las funciones históricas de los defensores, el defensor no reemplaza la justicia, no, que no, es no. Una de las ideas que alguna vez han dado circulando, ¿no? Así y, es, no solo no la reemplaza, justamente, y fíjese usted, nosotros es como que perdemos la competencia en temas cuando son judicializados. Claro. Es decir, si a nosotros nos traen algún problema, una queja, un conflicto que ya está en el ámbito judicial, automáticamente el defensor pierde la competencia. No significa que haya cuestiones, sobre todo aquellas que están vinculadas al tema, a temas ambientales, a temas de afectación de derechos posiblemente de pueblos originarios, que llega a un punto en donde, transitado todos los caminos posibles, deriven en la posibilidad de una presentación judicial por alguna afectación de derecho. Pero bueno, en esa circunstancia, y cuando lleguemos a ese punto, que es al que justamente creo que no tenemos que llegar, se verá qué es lo que se hace en esa situación. Pero lo que sí quiero dejarle la tranquilidad a todos los oyentes de que se están realizando conjuntamente con todo el personal de la institución todas las acciones tendientes a dar satisfacción a los requerimientos de los ciudadanos. Eso es importantísimo, porque esto confirma el criterio, el concepto y la información de que no hay una cefalía en la Defensoría del Pueblo. Lo que no hay es un defensor designado por las vías que están establecidas constitucionalmente. A propósito, pocos días atrás estuvo usted ante la bicameral de seguimiento del Defensor del Pueblo. ¿Qué le gustaría contarnos o decirnos qué trasladó allí, expuso allí? Yo le cuento que en un principio, en el mes de diciembre, se nos otorgó una autorización o se nos puso a cargo en forma transitoria en función a que se terminaba prácticamente el periodo legislativo. Y pensando que no habiendo podido designar al defensor en el mes de diciembre, esto iba a avanzar en el mes de marzo cuando se reiniciaba la actividad legislativa. No se arribaron a los consensos, a los acuerdos políticos, se necesitan los dos tercios de las dos cámaras, y no, como no se llegó a buen puerto, la comisión bicameral sacó una resolución con el pleno de los diputados y senadores ratificando lo de diciembre y poniendo a cargo de la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo a la institución hasta tanto se designe defensor. En ese contexto y en esa reunión decidieron los legisladores integrantes de la comisión citarme a una reunión a la semana siguiente para hacer un estado, brindarles a ellos la información sobre el estado de situación de la Defensoría y de aquellas cuestiones que habíamos tratado desde diciembre hasta este momento. Bueno, en ese sentido fue que pasamos un informe amplio de todas las actividades, de todos los temas que más importantes que se tocaron, de las estadísticas en cuanto a presentaciones, consultas, que en el periodo de diciembre hasta el momento en que fui, que fue hace dos semanas, habían 52.000 visitas, presentaciones, consultas telefónicas, comunicaciones por mail y por todas estas nuevas vías de comunicación que nos da la tecnología. Habían quedado materializadas de esas presentaciones, de ese asesoramiento que se presentó tanto en nuestra sede central como en todas las oficinas del interior, alrededor de 1.500 carpetas, actuaciones de presentación concreta de afectación de derechos, y habíamos trabajado en el cierre de 6.500 carpetas en ese periodo, que ya habían sido satisfechos los reclamos que en su momento fueron presentados, quedándonos todavía un margen importante de carpetas que se están trabajando, que se están tratando, y que estamos en vías de darle solución o resolución inmediata. Además, comentamos en esa reunión reuniones en el marco del juicio que está ante la Corte por el tema de la cuenca del Riachuelo, en donde nos presentamos y estuvimos en todas las actuaciones, presentaciones y requerimientos judiciales que se nos hicieron. Estuvimos en otro juicio que tenemos en la Corte con las comunidades aborígenes del Chaco, las cuales fueron recibidas en la institución, receptaron sus reclamos e hicimos una presentación en la Corte en el sentido de que se le respete el derecho al alimento, a la salud y al agua, que son los tres problemas. Contador Akim, hacemos una pequeña pausa, ya retomamos. ¿Cómo no? En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Se pudre mi forma.